Hola. Hola, buen mediodía. Hola, no te escuchaba nada. Yo estoy en el aire, no, siempre me corto. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Quién está? ¿Solito, Matías? No, acá estoy. ¿Cómo le va? María, ¿cómo estás, querida? ¿Cómo están todos ahí en la radio? Bien, muy bien. Con un espíritu superador, ya me imagino de qué vamos a hablar hoy, pero la verdad que el martes pasado yo estuve toda la semana con una bandera de que hay que ir a votar, hay que hacerlo, es nuestra oportunidad. Pero después me pasó que te quiero compartir con vos, que sos un hombre de las redes sociales, o estás por lo menos bastante atento también por ahí, y en la calle también. Lo que no me gustó, que pasó después, el domingo a la tarde o el lunes, fue toda esta represalia hacia el o la que votó en blanco o el que no votó, como que es culpa de ellos y qué sé yo. Eso no me terminó de... Me descolocó y me hizo pensar que me parece que el 30% que no votó, que son algo, el otro día hacíamos la cuenta, 400.000 personas o bastante, 700.000 personas, de vuelta no fue a votar. Entonces, es como, es algo que ya lo tienen bastante pensado y es, me parece que hay que tomarlo como es gente que no va a votar. Y después el 5 que votó en blanco, y bueno, votaron en blanco, no se le puede recriminar, me parece, no sé qué pensás vos. Sí, a ver, es muy complejo porque ya lo habíamos hablado que era un día aciago y demás. Yo digo, cuando vi los primeros minutos lo que había pasado en la votación, no lo podía creer, porque la verdad que era que uno dice, bueno, creo que fue me parece que fue un voto castigo a Macri, no a Rodríguez Larreta, ¿no es cierto? Fue directamente una cosa como que digamos, se aprobó la gestión porque todavía ganó. O sea, lo loco de esto, que los festejos son raros, porque Larreta estaba muy contento. Larreta se lo mostraba muy contento porque era, no, él es jefe de gobierno. O sea, él un sueño del pibe, de un disparate, el tipo se hace jugar, el tipo es jefe de gobierno. Y Macri tenía todo preparado para hacer el gran relanzamiento, la gran, viste, el salto olímpico, y tuvo que tirarse al charco, digamos. Y tenía todo preparado y salió. Entonces la gente me parece tuvo varias cosas que lo castigaron. Lustó, digamos, tiene que entender que tiene el voto prestado, obviamente. Uh-huh. El voto prestado, punto. Pero fue una sanción, digamos, a medias, me suena a mí, de la gente que le gusta determinadas cosas, quiere que siga el PRO acá en la ciudad, pero no quiere que Macri sea presidente a nivel nacional. Hay como una cosa rara, digamos, ¿no? Como que no te agrande demasiado. Porque Macri, digamos, si tenía una ventaja buena este domingo, ya salía a pata ancha, pero además el discurso después fue increíble. Poco creíble no, fue. No, increíble. Bueno, a mí sabes que me parecía, Gus, que te acordás como hace un tiempito estábamos viendo hacia Santa Fe. Todo el resto del país como mirando hacia esta provincia que tanto nos gusta. Yo estuve de vacaciones, me encanta Rosario. No sé, te pueden decir cosas hermosas de Santa Fe. Tenemos amigos, ¿no? Estábamos un poco mirando con esta Miguel del Celista que parecía que estaba sacando la cabeza. Y creo que nos demostraron al resto del país, los santafesinos, que dijeron, bueno, preferimos el mal peor. O no nos termina de convencer esta forma de política. Y como que el resto hicimos, igual fue por poquito. Acá pasó algo parecido y con alguien que, digamos, que Lustó, digamos, se llevó el voto con la nariz tapada y con la mano vendada de muchísima gente, y ganó, por fíjate lo que pasó en las alcaldías, en las comunas, ganó 9 de 16, fue una cosa. Yo creo que fue un voto castigo a Macri, específicamente al proyecto en sí. ¿Quiere la gente en la capital? La gente, digamos, para mí la esperanza, ya lo hemos hablado muchas veces, si se quiere cambiar de signo realmente político, es construir algo nuevo y que va a llevar tiempo y que tiene que ser cotidiano y una militancia cotidiana y constructiva. Me parece que hay un momento, acá en la ciudad de Buenos Aires al menos, que tiene que haber un espacio de diálogo de la mirada progresista de la ciudad, de la mirada distinta de la ciudad y demás. Me parece que tiene que haber, y ahí tiene que tener hay que hacerse unos buenos masajes y hay que tener un baño de humildad, un gran baño de humildad, para juntarse toda la gente que no piensa igual, pero tiene, digamos, un mira para el sur, por ejemplo. O sea, si la gente mira para el norte y juntarse con el sur es difícil, pero los que miran para el sur, que hay un montón de gente que votan distinto, se podría tener una que no es nuevo en la historia, esto se ha hecho en la historia muchas veces, y me parece que amerita que esta vez en la ciudad de Buenos Aires se pueda decir, bueno, esto nos podemos juntar para tal cosa, ¿sí? Ahora, está en... A ver, yo no quiero ser crítico. A mí las propagandas que empezaron anoche ya me agotaron. Sí. Las tandas de la tribu están inundadas. No. Bueno, no lo escuché la tribu, pero lo vi un poquito en la tele anoche. Y hay algunas que son graves. La del frente de izquierda, de Héctor Vidonde, que es un tipo que... Un actor con trayectoria, que se ha metido en la política hace rato. Sí. A militar. No la vi. Bueno, mirá eso, después eso lo llamamos el martes que viene. Hace una imitación del Tano Paxman, que se hizo famoso por el tema cuando River se fue a la B, que el tipo, mirá, sí. los hijos lo filmaron mirando la televisión y el tipo estaba puteando a River. Bueno, este hace lo mismo, pero hace el Tano no sé cuánto, Paxman o Pacman, ¿qué? Y puteando a Scioli, a Massa, a Macri por la televisión. Pero, viste, muy burro, una cosa realmente muy burro. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno. La de Scioli también es algo que uno dice, qué increíble, ya te aburre, la de Massa es otra. Mira, no hay una que uno diga, bueno, la de Carrió ya es un disparate mayúsculo, que se maquilla, está el maquillador, lo está maquillando en cámara. No. Porque no terminaban nunca. Dijeron, bueno, vamos así, seguí, correle porque me tengo que ir, dijo el cámara. Claro, empezaron, una locura, digamos. Las propagandas, la verdad que son deprimentes. Pero creo que para volver a hablar del tema acá de la ciudad... Es esto, de verdad, el Frente para la Victoria, si tiene alguna esperanza realmente futura, o el radicalismo, que el radicalismo es raro, porque el radicalismo está en el PRO, está en Lustó, y está en los irrompibles, y en lo que no se doblaron nunca, no sé cómo llamarlo. Pero yo confío en eso, una construcción a futuro de verdad, y que a lo mejor es una utopía, pero un baño de humildad, de decir, chicos, esto va a seguir así por siempre. Yo tenía una sensación el otro día que el amarillo iba a estar por siempre acá en la ciudad. Y ya al menos el domingo hubo un cambio en la mirada. Sí, ¿sabés qué? Sí. Dos cosas. Primero, que todavía se nota que es una fuerza joven. ¿Te acordás que cuando analizábamos el discurso de Rulo Lustó la última vez, pedía que se bajen los bombos y hasta que Roy Cortina no hizo el cabezazo, no pararon? Esta vez pasó lo mismo, no sé si viste, pidió agua dos veces por micrófono y hasta que Roy no hizo la seña del agua, no vino alguien con el agüita. Pero, digamos, está esa en construcción, me parece que están, es un work in progress, se podría decir. Totalmente un work in progress. Nunca mejor dicho una apreciación, un work in progress. Lo que tendríamos que ver, y yo comparto lo que el análisis tuyo, Gus, que decís que esto es a futuro, que recién el lunes también hablábamos con el diario del lunes, ¿no? Acá con Mary, esto de que, recordando de la primera vuelta que pierde Macri acá en la ciudad, que eso fue como el devenir de estas dos elecciones que gana y la columna que armó para presentarse ahora presidenciable, ¿no? ¿Uno puede llegar a vislumbrar esto con el eco o es muy verdecito todo? No, yo creo que no. Aparte hay una división profunda, porque creo que Lustó piensa bastante distinto a Macri, pero se unió porque se unió con estas cosas de la política, con Carrió y demás. Parece que piensa bastante distinto y se está tirando en contra concretamente ahora, digamos, ¿no? A mí, digamos, la proyección, yo estaba pensando por qué Scioli es el candidato para el Frente para la Victoria y probablemente el próximo presidente. Y porque uno dice, ¿por qué pasó esto? ¿Viste? Los kirchneristas hacemos, dicen, no, pero ¿cómo? Yo digo que la dinámica del tiempo, uno dice, bueno, 10 años de Néstor y Cristina con las formas de la transformación, te guste o no, lo que quiera, todo lo que la delantera en la agenda, o sea, nunca pasó en la historia lo que está pasando ahora, que un presidente le falten 4 meses para dejar el poder y siga marcando la agenda y siga avanzando con leyes y demás. No existe esto, digamos, no hay. Ya está, digamos, todos los presidentes del mundo ya lo empiezan a tirar con todo. Más Menem, cuando fue reelecto en el año 97, ya después, el mismo domingo ya había perdido poder. El mismo domingo que había sido reelecto, ya se había terminado en 4 años, ya empezaban a discutir el próximo presidente. Acá los medios, el poder real, como lo llaman, las corporaciones, los que tienen la tarasca grosa, siempre hicieron eso. Siempre empezaron a tirarle las piernas, después subía la rodilla y después tiraba el corazón al presidente. Han volteado, lo hemos visto. A Menem no tuvo. Menem perdió poder en la segunda presidencia directamente. ¿Le pasó algo con Alfonsín? ¿Lo voltearon directamente? Sí, yo recuerdo que, no sé si no lo comentamos inclusive con vos el año, hace un par de años, cuando fue, cuando Barack Obama gana la presidencia norteamericana, que cuando recibe el primer día que él lo, que sale, no salen al balcón allá, viste, salen como al patio de la Casa Blanca, cuando salen, ¿no? Lo estaban recibiendo todos los presidentes. No, claro. Estaba Bush grande, chico, el primo, el tío, estaba los republicanos, los demócratas, de todo, y a todos le dio la mano, y una especie de esto que decíamos de la, como la continuidad, ¿no? De dar esa sensación de que va a seguir lo mismo, o por lo menos va a haber una continuación. Me parece que esto es lo que tal vez dislumbramos a simple vista, haciendo un análisis así muy superficial, de lo que se viene, si ganaría alguien que viene de la misma del mismo sector. Tal vez. Y yo creo que va a pasar algo histórico, estoy casi convencido que la despedida de Cristina va a ser quizás más fuerte que la bienvenida del que de Scioli, ponele, o bueno, supuestamente, ¿no? Esto va a ser otra cosa, que tampoco estoy adelantando esto. Estoy viviendo una cosa que digo, esto me parece que va a suceder. Va a ser una despedida, digamos, no forzada, sino que yo lo vi el 25 de mayo, que vi una cosa que no lo había visto nunca acá. Porque estas son las cosas, más allá de estar de acuerdo o no con la presidenta, o con las políticas y demás, o con las diferencias. No hay problema de eso. Está bueno hablar. Mira, yo voy a hacer una confidencia acá. Viste que ayer me fui a filmar les conté que iba a filmar, que volví anoche al final, fui a Areco a filmar y tuve una cena muy afectuosa con Darín, con Edgardo Caní y con Oscar Martínez, que piensan bastante diferente, ¿cierto? Con el, estuviste con el Richard. Sí. Exactamente. Sí, qué bueno. Sí. ¿Y con quién más? Perdón, que te perdí. Y con Oscar Martínez. Bien, con dos personajes que opinan aparte, ¿no? Como decimos. Sí, y opinan bastante diferente. Y estuvimos charlando y yo, digamos, para no, tampoco iba a criar la cena. Pero claro, pues estábamos bien ahí, hermano. O sea, es otra situación. Sí. Y creo que igual se dieron cuenta y se decía, bueno, yo opino tal cosa y lo otro. Digamos, Darín tiene más. A Darín le está haciendo una cosa increíble en el Facebook y en el Twitter o en cualquier lado, que le meten un discurso que es un disparate mayúsculo y le ponen que lo dijo él. Y la gente no suma eso. Pobre. Sí. Hace rato está pasando esto y yo se lo dije, che, ¿vos estás sabiendo? Sí, ya sé, me vuelven loco con eso, porque yo tengo que estar saliendo porque él hizo en un momento una crítica. Él hizo una crítica al gobierno nacional y que le salieron encima todos a matar. Pero después, agarrándose de eso, en internet le hackean y le ponen que habla bien de Hitler, de los negros, habla en contra de los negros, bolivianos, un montón de disparates. Entonces, lo peor de todo es que la gente se pone a retuitear o a repostear, no sé cómo se llama esto. Sí. Todo lo que dice. Entonces el tipo tiene que salir, bueno, no importa, es un disparate eso que pasa en los medios. Pero digo, yo lo que me di cuenta de esa charla, donde ellos estaban convencidos de determinadas cosas que no les gustaban y demás, que no son los enemigos, en realidad ellos no son como ellos, como cualquiera que piense así. Para mí no es el enemigo ni demás, se puede discutir, se puede hablar. Los enemigos son otros, son otra gente, que son los que realmente nos están pisando la cabeza y nos van a querer seguir pisando la cabeza. Son tipos que son lo que se llama el poder real, el círculo rojo, como quieran. Son tipos que quieren política de otra manera. Son tipos que quieren que no, las cosas no cambien para horizontalmente. Quieren que siga el status quo, ¿entendés? Y me di cuenta de eso, digo, ¿cuánto de emoción en esta charla, digamos? ¿Cuánto de emoción se pone y con la emoción y con el enojo uno cree que tiene razón? Porque uno se emociona hablando de tal cosa. Emociona para bien o para mal. Y esto es lo que pasa a veces en las opiniones. Y yo soy un tipo emocional y pasional también, digamos, y lo sigo siendo. Pero con la política cada vez ahora me relajo más y trato de correr la emoción y viendo las estrategias, porque esto es todo estrategia. Y esta cosa, bueno, me llevó un remisero a firmar una de las cosas que me dijo el remisero, un pibe joven, ¿viste? No, acá el PRO realmente ha cambiado las cosas, ¿viste? Yo estoy cansado de los chorros capa, papá, porque todo es así, todos roban, ¿viste? Hay todo un discurso lineal de que acá todos roban. Y bueno, de hecho sucede, no es que no sucede, ¿sabes? Hay un montón de ampones, pero dice, la política no me interesa nada, me dice el tipo. Digo, pero es que la política es la única manera de transformar socialmente, civilizadamente las cosas. No hay otra, o sea, ¿qué querés? Sí, ¿Cómo la querés? A mí lo que también me... ¿Querés atender? No, a ver si es el chino Darín y... No. Escúchame, ¿estás hablando mal de mí? Me dijo. No. A mí lo que me causó un poquito de cosas fue como esta bajada medio... ¿El voto en blanco? Medio evangelista. No, sí, eso lo del voto en blanco es lo que te compartía, que me parece que ya salir al otro día a culpar el otro, a pelearnos entre nosotros, que encima somos la minoría, eso es lo peor, porque encima fortaleces al de vuelta a los 1.200.000 que lo votaron, porque ellos siguen unidos, tienen algo en común. Exacto, totalmente de acuerdo. Después, por otro lado, yo escuché los dos discursos, traté de escucharlo, de Lustó y de Mauricio. El de Larreta no, porque dijo exactamente lo mismo que la otra vez, la presentó a la mujer como si fuese una cosa, de vuelta dijo la pancita, viste, esa cosa me da como impresión, me da bastante impresión, pero en un momento Mauricio dice... deme la mano, porque con el amor, y empieza a hablar del amor. No, una forma tan extraña. A mí te digo, Mati, ustedes saben que, bueno, vieron la obra de Pino y demás, a mí ya me está preocupando seguir haciendo la obra, porque el otro día leí a Coco Cilli que lee a Hoyo y medita todos los días, ¿no? Sí. Y hace la obra El Gol de Dios y que es todo humorístico y después termina re todos emocionados. Entonces yo dije, a ver si es un cambio de época, yo tengo que cambiar yo, porque, digamos, lo que sucede, Macri hablando del amor, por ejemplo, de juntarse, de tomar mate con los vecinos y demás, pues es que cuando Macri sube al gobierno, prohibían, de verdad, esto no es un invento ni nada, no lo prohibían con ley, ni con un decreto, ni con una circular interna, sino que no dejaban que los empleados públicos, municipales, tomaran mate en público porque daba mala imagen. Esto fue así, esto no es un invento ni nada, esto sucedió, digo, ¿qué tan loco? Digo, bueno, ahora toman mate todo, porque hace bien tomar mate, ahora Aerolíneas Argentina es buena, o sea, ¿entendés? Pero los tipos tenían esta idea del mate, ahora después agarran todo lo que conviene y lo meten en la bolsa. Y esto sí que hay que estar atento, ¿viste? Cuando el tipo habla del amor, decís, bueno, seguí con Antonia, con tu hija, andate, amá a tu familia, todo bien, pero nosotros del amor, dejá que nosotros, para el amor es otra cosa, para nosotros. Ya que nombraste el mate, Gus, vamos a ir cerrando con otra temática que arrancamos el programa. Sí. Usted sabe que acá en la tribu somos muy materos. Sí. Hay mucho mate dando vuelta. Usted ha vivido, ha habitado la casa. Pero, ¿cómo? Tenemos un temita con las bombillas, así que andamos buscando. ¿Pasó? Y no, andamos buscando bombillas. ¿Vos tenés una preferencia? Acá el operador dice que compró 4, ya no quedan. También se van mucho, ¿viste? Son como los encendedores. Son como los encendedores y las medias. No. Pero digo, más allá, ¿hay alguna bombilla de tu preferencia? Acá Mary trajo una muy moderna, que no la trajo físicamente, pero una que es toda chata, que parece un auto fantástico. Sí, sí. No, a mí la verdad es la tradicional. En ese sentido soy re conservador, me encanta la bombilla, creo que, no sé qué material es, y alpaca. A mí las de caña, las cosas... Yo, la de caña es un chamullo, yo ya lo dije acá, terminás tragándote la maderita, después es un embole. Mejor me chupo una rama, qué sé yo, pero claro. Una bombilla tradicional me encanta. Vos sabés que hablando, mira, y para cerrar esto del mate, yo durante mucho tiempo, trabajando en cultura en la ciudad, en la época que estaba Ibarra, hacía escenarios y yo, y entonces salía por los barrios, estaba hablando del año 2004, por ejemplo, 2003, y tenía todo un discurso, que esto después, por eso dije, no, nunca más lo hice, hablaba con los vecinos, y yo decía que había que salir a tomar mate a la vereda porque eso era un arma contra la inseguridad, y ustedes vieron que a alguien le afanen tomando mate a la vereda, hacía un estudio fast food y a nadie le habían robado en la puerta de la casa tomando mate, y bueno, entonces la bombilla es un arma contra la inseguridad, hay que salir a tomar mate a la vereda. Y la gente aplaudía, todos lados que había dos barrios que ese discurso, después lo agarra el PRO, ¿me entendés? En el 2007, lo mismo que empieza a hablar, hay que volver con los vecinos a la puerta de la vereda, hay que volver con esto, y eso es, digamos, vos decís, nada, no tiene nada que ver con este discurso con que salía a tomar mate a la vereda. Sin embargo, todo lo que van escuchando por el camino del amor, las bombillas, todo este tipo de cosas, lo suman. Sí, lo suman. Inclusive a mí lo que más me parece, y esto es de la teoría de la apreciación, es que inclusive no es que ellos observan o leen, sino que hay alguien que le dice, mirá, hay que decir esto, está garpando esto, mirá que lo de Aerolíneas, etcétera. Lo de Aerolíneas fue muy gracioso para mí, porque dijo lo mismo que los subtes. Está bien la aerolínea, pero vamos a hacer el doble de vuelos. Y como, ¿cuál es el plan? ¿Qué hace el doble de vuelos así nos parece? parecemos a otra aerolínea de otro país. Claro. Que si hacemos un mini estudio de las aerolíneas de los países, se fundieron, o sea, tampoco es que es una economía que podemos ir a como algo que hay que ir hacia allá, que si invertimos... Son todas frases de marketing esas que dicen, realmente, eso que vos decís, todo el tiempo son frases de marketing, hablar del amor, del otro, y después no se hace concretamente, el subte es la más clara... Tomé el de acá, el de San Juan, sigue siendo el mismo del 1845. Lo que es, la verdad que voy a decir una cosa, porque esto es una cuestión también como pasa con el gobierno nacional. Hay que ver las cosas que funcionaron, que hicieron, más allá de las críticas, porque lo del Metrobús, que es un invento, el Metrobús no existe, pero es el lugar, la vía... ¡Ay, qué buen mate ese! Sí. Me encantó. Es el Metrobús, eso funciona, va muy rápido. Yo me tomé el 9 de julio, después me tomé en Juan B. Justo, y es otro sistema para la gente que viaja en colectivo. Eso lo hicieron bien. Ahora, lo que gastaron en cemento, lo que gastaron en un montón de maquinaria, lo que va para los amigos y demás, esa es la otra historia que va a seguir siempre. Pero hay cosas que digamos que hay que decir, bueno, cuáles funcionan y cuáles no. Claro. No se puede decir todo porque sea amarillo, no funciona. Lo último, la galera, la varilla y la galera del mago sin dientes, yo tengo una anécdota, pero te escucho si querés. No, ya está, con eso ya es un... El tipo es un figuretti mal, yo estuve en Crónica con él, en un programa, y yo estaba atrás de cámara. Y viéndolo a él, el tipo tiene una habilidad para estar siempre en cámara. Estábamos en un programa muy conocido, este de la señora que invita a Anabela. Y el loco yo lo observaba de atrás, porque bueno, estás ahí observando todo, es como un circo romano, es hermoso. Y el tipo aparece siempre en cámara. Y entonces el tipo lo que hizo fue, vio que las cámaras estaban allá en los búnkers, se fue al búnker donde debe tener más amistades. Y el tipo aparece, le hacen una nota a alguno y él está ahí atrás. Siempre sonriendo, sin dientes, digamos. Sí. Y la cámara, el tipo sabe cuando ponchan la cámara que pone la galera y la varita dando vueltas cuando está hablando Macri o Larreta. Sí. Esa imagen, esa ya es definitoria de un tiempo, digamos. Quiero decir una cosa. El otro día fui a lo de Juana Azurduy, cuando estaban todo el monumento de Juana Azurduy, la cantidad de pueblos, no sé cómo llamarlo, estos latinoamericanos, y para decir toda América ahí bailando en la calle, era una cosa, ¿por qué pasó acá? ¿Qué fue lo que pasó? Estaba realmente bellísimo, estaban los jarcas tocando, fue una fiesta. No sé si están de acuerdo o no con el tema de Juana Azurduy y ustedes, ¿qué opinión tienen con eso? Mira, son la una en punto y tocaste un tema que a mí me conmueve. Me conmueve porque lo podemos armar el martes que viene. Dale. Es muy interesante, es muy interesante lo de Juana, y sobre todo lo para mí, lo de sacar o lo de mover o cambiar de lugar a Cristóforos Columbus. Yo en las diferentes clases que tuve en la semana, todos los chicos y los abuelos hablaban de eso, estuvo toda la semana en boga. Me parece que al menos sirvió para que más de nosotros conozcan de la historia de una generala que tuvimos acá en nuestro continente, inclusive en nuestro territorio combatiendo. Y un poco de esto de todo esto que se hizo de cambiar el día. ¿Te acuerdas que primero se decía el día del descubrimiento de América? Pues el día de la raza, el día del encuentro del no sé qué. Parece que después de 8 años o de 2 mandatos se termina cerrando una idea de algo que va a quedar para futuro, pero con mucha tarea del presente por hacer. Quedó como cosas del presente por hacer. Genial, lo hablamos entonces el martes que viene. Chicos, gracias por todo, feliz existencia y un abrazo grande para todos, para María, para Sabina y para está Julia acá, nuestro coordinador, y Anita. Te queremos mucho, Gus. Dale, igualmente. Me voy con la imagen de la galera del bastón, me dejaste pensando. Entre eso y Juana Azurduy, Dios mío. Chao, hasta luego. Chao, Gus. La tribu.